Y hablando de eso, ahora mismo estamos en contacto con Paola Vignoni. Paola Vignoni, acá estoy buscando la información que nos trae el otro, esta prensa alternativa, con esta situación que, bueno, vamos a pedirle la palabra a Paola para que nos comente bien este pedido de justicia. Recordemos que es la docente que fue separada de su cargo por la Dirección General de Escuelas al expresar sus ideas ante los alumnos y cuestionar las políticas educativas que está llevando adelante tanto el gobierno nacional como el provincial. Pero acá tenemos a Paola Vignoni en línea. Buenas tardes, Paola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, y a muchísimas todas. gracias. Muchas gracias por la comunicación. Y aquí desde La Mosquitera queríamos entrevistarte y al menos que comentes a la audiencia cuál es la situación que estás atravesando, cómo llega a ser público también este caso. Sí, bueno, creo que ya, lo he repetido infinidad de veces, pero rápidamente les cuento que el 14 de febrero, que fue el primer día que me presenté a la escuela, Roberto Assoni de Guaymallén, trabajé normalmente, di la consulta a mis alumnos y luego de terminar la jornada me llaman de dirección para darme una resolución. Me dijeron que me había llegado una resolución, entonces leo la resolución y en la resolución dice que me despiden de las 13 horas cátedras vacantes que yo venía desarrollando en la escuela desde el 2012. La verdad es que me pareció, y te imaginarás mi cara de sorpresa. Seguramente, sí. Y entonces cuando leo los fundamentos que tiene la Dirección General de Escuelas y principalmente la Dirección de Escuela Secundaria, ¿sí? El fundamento de ellos es que yo obstaculicé el operativo Aprender, dándole información a los chicos y generando, digamos, de pronto vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. La verdad es que cuando veo toda esta situación, me acuerdo, empiezo a recordar, digamos, que el 18 de octubre, siendo delegada, elegida en mi escuela y llevando material hecho por docentes y por el sindicato, por el SUTE, llevamos material para informar a alumnos, a estudiantes y a docentes, informar de qué se trataba el operativo Aprender a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces, en realidad yo llevaba esa información para mis colegas. Cuando estábamos fuera del establecimiento escolar ese día, los chicos me conocen, yo los he tenido años anteriores, saben cuál es mi mirada política, cuál es mi mirada frente a la vida, frente a la educación, frente a la lucha y frente a la libertad de expresión. Entonces vinieron a hablar conmigo diciéndome que ellos se sentían confusos y que no sabían qué hacer porque no sabían de qué se trataba, porque nadie en la institución les había explicado de qué se trataba el operativo Aprender, a qué los iban, o sea, en qué los iban a evaluar, cómo era la metodología. Entonces, cuando Sí. ellos se acercan a mí, yo les informo, les digo cuál es mi mirada y además les entrego un folleto, como te digo, realizado por el sindicato, en donde explica cuál es el proyecto final y profundo de este operativo Aprender. Los chicos, a partir de que leen, digamos, la información, ingresan luego a realizar la evaluación. Algunos la realizan, otros no. Y en definitiva toman ellos la decisión final de realizarlo o no, pero ya teniendo algo de información. Como te digo, la institución nunca los capacitó, nunca les brindó información respecto de qué se trataba. Simplemente, el único mensaje que le dieron fue: tienen que rendir la evaluación y si no rinden la evaluación, se les va a quitar la matrícula. Ellos, presionadísimos, porque es el último año de clase, me explicaban que es el último año de la secundaria, porque no querían perder la matrícula, porque justamente ahí sí se vulneraron sus derechos de saber de qué se trataba. Absolutamente. Entonces, en ese momento yo les dije: chicos, esto es absolutamente incorrecto, ustedes no se van a quedar sin su matrícula, ustedes tienen todo el derecho a elegir y las únicas autoridades de ustedes que deciden, hasta digamos que son mayores de edad, son los tutores. sus familiares, tutores. No una preceptora o una autoridad de la escuela que les diga si no rinden se quedan sin la matrícula. Eso es mentira, les dije. Bueno, el tema es que el operativo se desarrolló en la escuela, yo hice mi jornada y ese mismo día me hicieron un acta al finalizar la jornada porque dijeron que yo obstaculicé, digamos, concretamente lo que te quiero decir es que para la escuela, para la directora que es Mónica Piñeirúa, para la regente que se llama Viviana Navarta, para la supervisora que es Graciela García, sí, y para la señora Sandra de Simón, que es la secretaria de Educación Media, sí, de Educación Secundaria de la DGE, consideran que obstaculizar un operativo u obstaculizar una, digamos, cualquier cosa es generar conocimiento, generar información en los estudiantes. Y la verdad es que yo pienso completamente diferente. Sí, a mí en la universidad me enseñaron otra cosa. El conocimiento se construye justamente con información y plural, imagino, no con información unilateral. Imagino también que has desarrollado tu docencia también de la misma manera en todos estos años. Claro que sí. Yo, en realidad, siempre he generado, ahí, a ver, están asentados en la escuela, con la supervisión anterior también, y digamos, y en otras escuelas, la cantidad de proyectos generados interdisciplinarmente y en donde se hacen debates, se hacen ateneos. O sea, para mí, el debate y la pluralidad de ideas ha sido fundamental en el desarrollo de mis horas en la escuela y en todos lados. Me conocen por ser así. Yo jamás coartaría a una persona que piense distinto. Sí le puedo debatir, le puedo confrontar, lo cual pero es absolutamente nunca coartar. ¿Cómo? Lo cual es absolutamente válido, me parece que la discusión enriquece. Y bueno, con respecto a todo lo que venís contando, me parece que son muchas las injusticias que se te ha hecho y que se le han hecho a los adolescentes también. Pensaba recién que vos siendo delegada del sindicato, bueno, tenés fueros, los cuales no pueden ser vulnerados. Mira, Gabriel, ¿sos vos? Sí, exactamente. Mira, Gabriel, yo te cuento para que esto quede bien claro. Yo fui elegida delegada en la escuela, nosotros hicimos urna, una semana se votó, primero presentamos las candidaturas, hicimos todo como correspondía en la escuela a principio del 2016. Pero resulta que, digamos, faltaron trámites administrativos, que, digamos, es un tema muy largo de ahora de contarte, ¿sí? Pero sí, yo no soy delegada permanente, ¿sí? Eso quiero que quede claro porque si no, también, o sea, yo fui elegida delegada y he ido a todos los plenarios con el mandato de mis compañeros, elegida por mis compañeros para ir a los plenarios, por supuesto. Pero sí, es importante en realidad. No logré, digamos, ser delegada permanente, como te digo, porque no hicimos los trámites administrativos correspondientes. Pero es un tema de fondo que ahora, digamos, sería larguísimo para contarte. ¿Viste? Pero claro, sí, yo he representado a mis compañeros en todos los plenarios, estoy segura, porque además muchos me los han dicho, otros han hecho notas, digamos, apoyándome, y siempre, digamos, he respetado la elección de todos los compañeros y compañeras de la escuela, aunque a veces yo no estuviera de acuerdo con lo que se mandataba, pero siempre hemos sido muy democráticos para trabajar. Y además, bueno, otra cosa que planteabas recién, el hecho de no brindarle información a los adolescentes antes de ingresar a este examen, que ni siquiera del gobierno nacional o provincial se brindó ningún tipo de información, y es también una vulneración. Gabriel, que en realidad era una de las cosas que se decía, o sea, tenían obligación las instituciones de formar y capacitar a padres, ¿sí? A los padres de los chicos y a los estudiantes, capacitarlos de los objetivos, o sea, contarles cuáles eran los objetivos del operativo Aprender. En realidad nunca lo hicieron. O sea, eso ni se toca, de eso ni se habla, el gobierno se hace el que no ve, el que no escucha, ¿me entendés? Ahora, te la debo, dice. Claro, en cambio nosotros, porque te digo, en muchas escuelas se trabajó esto. O sea, no es que solamente yo, hablé con los estudiantes y hablé con los colegas. Mis compañeras y compañeros delegados, cada uno en sus escuelas, también hablaron para formar y para que se conozca. Yo me recuerdo preguntas que me decían, pero venía un compañero y me decía, Pau, mira esta pregunta, o sea, son preguntas absolutamente capciosas, ¿viste? Claro. Con doble sentido. Si la profesora, les preguntaban a los chicos, si la profesora te explica una sola vez y vos no entendés, después, cuando vos le pedís que te vuelva a explicar, ¿te explica? Entonces, o sea, claramente, lo que yo también les decía, principalmente a mis colegas, es que el tema de, ¿cómo se llama? El tema de del operativo era poner como eje central que el docente es el responsable de la calidad educativa. Si la calidad educativa, digamos, es mínima, es baja, pues nosotros somos los responsables de eso. Y entonces yo lo que les decía es que no es así. O sea, acá hay todo un sistema, ¿entendés? En donde el docente, el trabajador de la educación cobra de forma paupérrima. Luego, las paredes se te vienen abajo. Luego, no tenés material didáctico ni tecnológico para trabajar todo lo que ellos pretenden que trabajemos, etcétera, etcétera. La alimentación para los pibes de zonas más vulnerables, que no llegaba, digamos, el dinero. Te puedo decir cosas que ustedes ya deben conocer, como padres, madres, ciudadanos, ¿sí? Entonces, esas cosas, verdaderamente, tienen que ver con la calidad educativa. Por supuesto, los salarios, por supuesto, las capacitaciones nuestras, pero nosotros no somos los responsables de que la educación sea un fiasco. No somos los responsables. La responsabilidad principalmente la tiene el gobierno. Y eso también lo discutí con mis compañeros. Y bueno, obviamente, igualmente eso no es de lo que se me culpa de dar información a niños, niñas y adolescentes, como te digo, y de generar toda una ahí, o sea, de violentar sus derechos. Paola, y con respecto a esta acusación, ¿cuál ha sido el reclamo jurídico que has presentado y bueno, cómo va a continuar a partir de ahora esta situación? Mira, por un lado, nosotros hemos presentado una carta documento comentando claramente que yo soy sostén de hogar, que además, digamos, tiene que ver con, o sea, este trabajo tiene que ver con mi solvencia alimentaria y ellos se tienen que hacer responsables de eso. Así que eso es una de las cosas que hemos hecho, y la otra, bueno, es la revocatoria que se presentará ahora antes de los 10 días hábiles. Y por otro lado está, bueno, todo eso lo estoy llevando junto a mi agrupación y al partido al que pertenezco. Yo soy de la 9 de abril y pertenezco, digamos, al PTS. Y la verdad que los compañeros me han acompañado permanentemente, han presentado en la legislatura también un informe, ¿sí? Un informe del caso, cosa que se aprobó, por suerte, y también, digamos, festejo y me alegro de que estén los compañeros también en la legislatura. Y por otro lado, el SUTE, al principio por presiones, digamos, nuestras, presentaron el caso en la paritaria, pero luego, sinceramente, yo no he visto ni he sentido apoyo de mi sindicato, ¿sí? Digamos, principalmente el sindicato central, ¿no? El SUTE Godoy Cruz ha estado acompañando y llevando adelante también el reclamo, ¿sí? Pero el sindicato central, digamos, Mateluna, yo hablé con Mateluna, hablé con Liliana Chávez y les pedí una reunión porque yo quería arreglar la situación gremial, porque me parecía muy importante que ellos me protegieran desde ese lugar. Y la verdad es que, bueno, que el secretario general de Guaymallén es Gustavo Gálvez, yo no sentí el apoyo de mi sindicato. Simplemente me dijeron, bueno, anda a hablar con esta abogada. La abogada me dio alguna mirada técnica de la situación y nada más. Así es que estoy, digamos, con abogadas, compañeras, que lo están haciendo a pulmón, que es Silvia Castro y Micaela, que es su hija. Son dos abogadas excelentes que están llevando adelante el caso y me están acompañando muchísimo. como te digo, y por supuesto todos mis compañeros y compañeras de Guaymallén, que me acompañan a la escuela, que, o sea, todo el apoyo, digamos, de la gente, y de los compañeros de militancia, ¿no? Pero la verdad es que si no los tuviera todos ellos, una persona que no está organizada políticamente se sentiría bastante sola en este caso. Bueno, Paola, nosotros desde aquí te agradecemos los minutos que nos has prestado. Justo ahora estamos llegando al cierre del programa, pero no queríamos dejar de comentar esta situación. Bien, y hacernos eco también de tu reclamo, y bueno, que cuentes con la mosquitera también para... Sí, para la mosquitera se ha recontraportado. Yo también me hicieron otro reportaje antes, así que buenísimo. Yo los quiero invitar nada más para mañana a las 12:30 vamos a hacer un abrazo en la Escuela Roberto Azzoni, en la calle Schauman y Cochabamba. Bamba, uh-huh. En Villanueva, en el barrio UNIMEP, ¿sí? Vamos a hacer un abrazo simbólico. Necesito verdaderamente el apoyo de todas y todos los que quieran ir, por supuesto los medios de comunicación también, y después también llamo a marchar el 8 de marzo junto a todas las mujeres trabajadoras, y para que no vulneren más nuestros derechos, ¿sí? Y a parar y a marchar el 8 de marzo. Les llamo a toda la audiencia y a todos los compañeros y compañeras que estén escuchando. Seguro, sí, ya estamos haciendo unos ecos desde temprano. La primera nota fue al respecto de ese tema. Ah, bien, no lo escuché, perdónenme. No, pero igual. Igual, muchísimas gracias, bueno, Paola, gracias por tu tiempo. Y bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, chicos, fuerte. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.